Despierto y la cama es un desierto sin final. Busco tu mano y solo encuentro soledad. El reloj en la pared parece que se burla de mí, marcando los segundos desde que te perdí. Intento ser fuerte, salir a caminar, pero en cada esquina tu recuerdo me vuelve a golpear. Y que al fin tiempo todo lo cura, que ya pasará, pero mi herida sigue abierta y no quiere cerrar. Te juro que lo intento, trato de los amores que duelen toda la vida, a pesar de la distancia. ¡Esto es! ¡El Exalto! ¡El Exalto!